Voces en la tormenta. Déjese llevar por la imaginación e introdúzcase en el misterio, lo fantástico, en lo onírico de los sueños. Acompáñenos en un viaje hacia lo enigmático. Descubra Voces en la tormenta. De abril de 1912, ciudad de Londres. Era una noche de tormenta fría y estrepitosa, como suele ser habitual en Londres a finales de abril. El ambiente es oscuro y deprimente, más aún en la miserable y pestilente pensión de una callejuela sin nombre, en la que un viejo irlandés yace moribundo en una cama. De repente, este hombre se incorpora, preso de un pánico indescriptible. Profiere con voz de demente palabras incomprensibles, algunas inaudibles. Testigos de la escena aseguran que, señalando con mano temblorosa el rincón más oscuro de la habitación, una misteriosa y enigmática palabra no cesaba de emitir. Estrigoi. Vampiro. Estrigoi. Vampiro. Al rato, pide socorro al grito de balbucea entre dientes. Ellos vienen a por mí, maldita sea. Para al final decir: largo de aquí, engendros del demonio. Nuestro hombre solloza y gime: es una deuda que tengo que pagar. Poco a poco se apaga su vida. Tiene el aspecto cansado, como si hubiese luchado cuerpo a cuerpo con alguna entidad que nadie puede ver. Hasta que al final, con un último hilo de vida, se escucha de nuevo: Estrigoi. Estrigoi. Muere en ese momento. Cuando la policía acude al viejo edificio para llevarse el cuerpo inerte, descubren la identidad de aquel huésped en el sencillo libro de registro: Bram Stoker. Bram Stoker fue el autor de la novela Drácula, su creación literaria más reconocida. Tenía 64 años cuando dejó este mundo. Murió arruinado, enfermo y demente, retorciéndose de dolor mientras sufría alucinaciones de la criatura que él mismo había creado 15 años atrás, a la que quizás señalaba aterrorizado al grito de Strigoi, que en rumano significa bruja, espíritu maligno o vampiro. En el certificado de defunción de Bram Stoker consta que su muerte fue por agotamiento, justo el tipo de muerte reservada a las víctimas de los vampiros, o sea, desangradas por su sed de sangre. Desde niño estuvo postrado en cama debido a una salud precaria. Durante sus 7 primeros años de vida, dedicaba horas y horas a estudiar y a escuchar las historias de fantasmas que su madre le relataba cada día. Como buena irlandesa, ella le contaba historias sobre criaturas del folclore irlandés, como las banshees, espíritus femeninos que, según la leyenda, se aparecen a las personas para anunciar con sus llantos o gritos la muerte de un pariente cercano. Las banshees son consideradas hadas y mensajeras del otro mundo. Así que imagínense cómo puede impresionar estos cuentos a un niño de entre 6 y 8 años. Bram Stoker cursó sus estudios en el prestigioso Trinity College de Dublín. Fue allí donde comenzó a sentir la llamada de la creación literaria. Primero con modestas obras de teatro y poco después con relatos de terror y misterio que publicaba en la revista Shamrock. Abandonó su Irlanda natal para instalarse en Londres. Es allí donde conoció al hombre que con los años marcaría su tragedia, el célebre actor shakespeariano Henry Irving. Henry Irving fue el primer actor nombrado caballero. Era la superestrella de la época. Bram Stoker trabajó durante años para él, más como esclavo que como secretario. Juntos recorrieron los rincones más perversos y pérfidos de Europa. Durante esos años, entre servicio y perversión, Stoker practicó el ocultismo en una sociedad secreta llamada la Golden Dawn. Escribió unas cuantas novelas y relatos de éxito limitado. A la muerte de Henry Irving, el ególatra actor Bram Stoker, el fiel servidor, fue absolutamente olvidado en su testamento. Mayo de 1897, la editorial Archibald Constable and Company publica su inmortal Drácula, novela que asienta las bases iconográficas, rituales, personalidad del vampiro literario que hoy conocemos. Aunque el protagonista se basó en la figura del sangriento príncipe rumano Vlad el Empalador, fueron muy diversas las influencias que Stoker reflejó en su personaje, desde Henry Irving a Frank Leeds, pasando por los libros de ocultismo, leyendas ancestrales de la lejana Transilvania o las historias de espectros que su madre le relató de niño. La muerte encontrará al escritor irlandés en bancarrota. Sus últimos años los pasa pidiendo dinero a amigos, quemando la correspondencia de los últimos años, quizás por miedo a lo que había en ellas, debido a su estrecha amistad, y hay quien dice que era más estrecha con Henry Irving y con el escritor Oscar Wilde. Pobre, desahuciado y temeroso de aquella época victoriana muy, muy reprimida. Nada que ver con lo que se espera de uno de los autores más famosos del mundo aún hoy en día. Hasta aquí esta entrega de Voces en la Tormenta. Esperando que les haya gustado, voten y comenten vuestras impresiones en nuestra página web. Ya saben que pueden escuchar todos nuestros podcasts en www.flmradio.com. Ya saben que todo esto ha sido posible gracias a Dani en los controles y en la edición y sonido a Moreta Jimbo Joe Fernandito y a su servidor Javier Pico. Hasta pronto. Voces en la tormenta.